¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esto que se llama Arkham. Y bueno, este es un tercer video donde vamos a estar contestando algunas de sus preguntas que nos han estado mandando. Ya contesté cosas muy generales, muy muy generales acerca de la literatura y de los cómics. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de otro tipo de situaciones diferentes que nos han estado preguntando mucho. Y bueno, pues sí, vamos a seguir haciendo el programa, ya lo dije en los dos videos anteriores, y en este, nuevamente lo reitero, sí lo vamos a seguir haciendo. Va a haber un poquito de cambios, pero me parece que todo debe de quedar correctamente bien. Bien, mucha gente nos ha estado preguntando si vamos a hablar de videojuegos. No lo tenemos tan contemplado, pero bueno, pues si así se acomoda la situación, pues igual y podemos incluir un poco de juegos de video en Arkham. No lo veo tan disparatado, es decir, no me parece mala la idea, pero hasta el momento no se ha contemplado mucho. ¿Qué pasó con el juego de rol? Bueno, pues ya veremos posteriormente este tipo de situación de juego de rol con Rodo y con algunos de sus amigos de él. Todavía seguimos pensando el día y las fechas que se acomoden para que se logre cuajar esta situación de los juegos de rol. Bueno, del juego rol más bien. Pero lo que sí se me ocurre es tener una segunda parte, una tercera parte del programa de juegos de rol. Lo veo un poquito más factible o un poco más fácil, mejor dicho. Porque pues la idea ahí está, nada más que las fechas y los horarios no han coincidido mucho para que podamos hacer esta situación de los juegos de rol. Bien, también quiero decirles a todos ustedes que me han estado recibiendo muchas y múltiples cartas. Voy a empezar a contestar algunas que me han hecho personalmente y por supuesto algo de la literatura obscura. En el primer video recomendé el libro de Drácula. Lo sigo recomendando como uno de los primeros libros si quieres iniciar en este mundo, en este universo vampírico, en este universo oscuro de la literatura. Sí lo recomiendo, sigo recomendando el mismo libro de Drácula. Frankenstein, también por ahí sí que gustan leerlo. El Reanimador de Howard Philip Lovecraft también. Porque son como bases hacia los monstruos de la literatura, ¿no? Existen más criaturas, últimamente han estado saliendo más criaturas como una mujer, aparte de los hombres lobo y de vampiros, una que es chacal, creo, el famoso nahual por ahí, existe también en la literatura los nahuales, los chamanes, todo ese mundo místico, todo ese mundo misterioso. Por supuesto que existen. En unos videos futuros de recomendaciones voy a empezar a recomendar este tipo de libros donde vienen mucho y muy grande contenido de estas criaturas, de estos como mutantes, podríamos llamarlo así o llamarlos así, que se han estado apareciendo en la literatura fantástica, en la literatura cotidiana y en la literatura oscura, perdónenme, pero han estado apareciendo este tipo de criaturas en la literatura. Y creo que es bien importante tomar en cuenta que siguen saliendo historias, o sea, no nada más existe Drácula, existe todas las crónicas vampíricas de Anne Rice, y que está preparando nuevos lanzamientos. Han estado apareciendo. Voy a intentar hacer una sección de nuevos escritores o de escritores no tan conocidos, y sus obras, para que ustedes vean que no nada más Drácula, mi querido vampiro Ethan, no nada más Drácula y no nada más Sam Rice han escrito acerca de esto. Stephen King y sus balas de plata, de estas criaturas de la noche. Existen las gárgolas como criaturas bastante impresionantes. Mr. Hyde, que a mí se me hace el papá de Hulk, ¿no? Un científico que por un accidente, una fórmula se transforma en un monstruo, ¿no? Se me hace como el papá de Hulk, Mr. Hyde. Y para que ustedes vayan viendo que realmente la literatura es tan inmensa y la literatura obscura es tan extraordinaria que existe todo un universo completo en cuanto a vampiros se refiere, mi querido vampiro Ethan. No contesto las preguntas acerca más específicas porque quiero que las contestemos junto con César, el único amigo gay que tengo, mi querido Darius. El único amigo gay que tengo, mi querido Darius, quiero que las contestemos con él porque son preguntas muy en específico, mi querido vampiro Ethan. Gracias por escribirnos, gracias por todo lo que nos preguntas y por la confianza que nos tienes para contestar todo esto. Y quisiera yo también indicarles que vamos a estar haciendo programas también de esta literatura oscura. Vamos a ampliarnos un poquito, ya tenemos los temas. Ampliarnos un poquito, ya no nada más va a ser vampiros o hombres lobo. Vamos a empezar a tocar este tema como... Por ahí tenemos un programa, lo voy a poner aquí en la descripción. El link lo voy a poner aquí para que ustedes lo busquen. Hicimos un programa de Nahuales junto con Rodolfo y con Roberto. En el cual platicamos acerca de estas criaturas que mucha gente las tiene como lo maligno, como lo malo. Y realmente no. Eran los protectores de los pueblos y protegían a los pueblos de las brujas, ¿no? Entonces, personajes que existen en la literatura y en las leyendas mexicanas, las brujas, las brujas de Salem, por supuesto, claro que sí, en fin, o sea, este universo oscuro que existe, este universo de terror, no nada más se limita a Lovecraft, no se limita a Bram Stoker o a Stephen King o a Anne Rice. No nada más se limita a eso. Hay muchos, muchos más, muchos escritores, muchas novelas, muchas historias que hablan acerca de todo esto, ¿no? De los vampiros, de los hombres lobo, de los zombies, de Frankenstein. El reanimador es simplemente un Frankenstein, un doctor Frankenstein contada de otra manera. Pero no nada más se limita a eso. Vamos a tener una sección de escritores no tan conocidos, de novelas no tan conocidas. Es un universo extraordinario. Leí hace, yo creo, como unos 6 meses, un libro que se llama La Biblia de los Caídos. Una extraordinaria novela con personajes extraordinarios que habla de un vampiro, que habla de ángeles, que habla... Lo voy a hacer una recomendación exclusivamente de ese libro. De La Biblia de los Caídos, porque es una novela extraordinaria con muchos personajes, con muchas criaturas diversas que no nada más se limitan a un universo en específico como es el universo vampírico. Vamos vamos a ampliar más esto para que ustedes vean que Arkham no nada más es así, es un universo extraordinario, un universo vasto de cosas tan extraordinarias en la literatura que sería imposible terminar, ¿no? Desde Alan Poe, Lovecraft, Julio Verne, en fin, o sea, es un universo, ¿no? No acabaríamos nunca haciendo programas de 3 horas, no acabaríamos nunca de seguir platicando con este mundo vasto y este mundo oscuro dentro de la literatura. Por supuesto que vamos a estar teniendo, mi querido vampiro Ethan, a todas las personas que me han preguntado, recomiendo primero que leas Drácula de Bram Stoker. Bien, si puedes conseguir El Vampiro de Polidori, estaría increíble, pero me parece que más significativo es Drácula. Y pues bueno, hay algunos crossovers que me dan pauta para hablar de otras cosas. Me preguntaban acerca de Drácula, Batman Drácula. Pues la novela de Batman Drácula de cómic es extraordinaria, es algo increíble. Tanto la primera como la segunda parte creo que están extremadamente buenas. Si pueden conseguirlas, no sé si se puedan conseguir ahora Editorial Televisa, que tiene los derechos. No sé si los haya sacado o en algunos de estos locales aquí en México, no sé si en otros países nos han escrito, de Colombia y de Venezuela, por supuesto, preguntándonos eso. No sé si ahí existan estos locales aquí en México, sobre todo en el centro histórico. Existen locales que se llaman librerías de viejo. Librerías de viejo son librerías que venden libros usados, y dentro de estos locales hay una sección de cómics usados, y ahí puedes encontrar de la desaparecida editorial Vid, Batman Drácula, y existe una película Batman Drácula de la serie de The Batman, de dibujos animados. Está muy buena la película, está increíble. No tiene nada que ver con el cómic, pero creo que es una adaptación extremadamente buena. La recomiendo mucho también. No nada más es un universo así pequeñito. Me preguntaban acerca de Batman Tortugas Ninja. Está buena. Creo que el cómic, sobre todo el cómic, está bueno. Tiene una línea un poco rara, porque nunca te explican. Me recuerda a estos crossovers de la Edad de Plata, donde no te explicaban cómo carajos llegaba el superhéroe de otra tierra a nuestra tierra. Así igual, nunca explican, tanto en el cómic como en la película de dibujos animados Batman Tortugas Ninja, nunca explican cómo llegan a ese universo, al universo de Batman. Sin embargo, y bueno, el corte está un poco como raro, el argumento está un poco como raro, pero bueno, esa conjunción a manera seria de Batman Tortugas Ninja me parece que estuvo increíble. Incluso el tirito que se echa Batman con Destructor está increíble. Y en la de dibujos animados es una adaptación un poco rara también. Tampoco explican mucho de cómo es que llegan las Tortugas Ninja a Ciudad Gótica. Pero también creo que los enfrentamientos y el argumento, aunque está un poco variable, un poco extraño, me parece que está bien, está buena. Por lo menos está mejor que Batman Ninja, una historia terrible, con un argumento terrible, con una animación no tan mala, pero creo que no es muy buena la película. También me preguntaron acerca de eso, lo quise incluir porque el cómic es un poco oscuro realmente, no es tan vistoso y no son las tortugas ninja que todos conocemos de la caricatura. Realmente son las tortugas un poco más serias y oscuridad. Recuerden que Tortugas Ninja empezó como un cómic oscuro, inclusive era en blanco y negro. Y de ahí, bueno, pues salta al videojuego y luego salta a la televisión, al cine, etc. Y fue yo creo que un día vamos a hacer vamos a hacer un programa especial de las Tortugas Ninja, porque fue un consorcio, fue una industria, fue un mega archirrecontrajitazo como el que no se ha visto en años. No quiero menospreciar al universo cinematográfico de Marvel, que ha hecho refrescar a los personajes de la Marvel, tanto Capitán América como Thor, que han hecho este resurgimiento de sus superhéroes. No quiero menospreciar, pero realmente el boom no ha sido tan grande. La mercadotecnia, yo me imagino, quiero pensar que es eso, no ha sido tan vasta. Tortugas Ninja fue cualquier mendigo escuincle que veías en la calle, ¿sí? Traía mochila, su petcilindro, sandwichera, cuadernos, la película, tenis, ropa, playeras, gorras, relojes, todo de Tortugas Ninja. Y cualquier escuincle que veas en la calle con sus mochilas de caparazón, ¿sí? Sus mochilas de las Tortugas Ninja. Inclusive resurgieron las artes marciales, que estaban un poco como desaparecidas, un poco como olvidadas, las resurgieron las tortugas ninja. Fue un fenómeno increíble. Yo creo que vamos a hacer un programa especial de tortugas ninja. Yo creo que lo voy a empezar a preparar ya. Gracias por darme la idea. Pero fue así. Ese es, en general, es el crossover de Batman Tortugas Ninja. Eso es lo que recomiendo. Y las preguntas más en específico las voy a contestar ya que esté Darius, mi único amigo gay que tengo, Darius. Un saludo para él y para donde quiera que se encuentre. Y pues bueno, mi querido vampiro Ethan y a todas las personas que también ya pusimos aquí a lo largo del video. También Valle de la Calma, esperen mi recomendación. También me han preguntado mucho acerca de ese libro. Ya lo leí, está muy bueno. Algunos detallitos por ahí que voy a mencionar en la recomendación, pero en general es un excelente libro. Lo recomiendo para que lo compren. El universo de las criaturas, porque me han estado preguntando mucho en criaturas en específico. No nada más se queda así. Es un universo increíblemente grande que no acabaríamos nunca de mencionar. Sin embargo, poco a poco vamos a ir contestando sus preguntas y poco a poco vamos a ir introduciéndolos a este universo de la literatura oscura, y vamos a continuar con esto que se llama Arkham. Muchísimas gracias a todos, les agradezco mucho, infinitamente, todo lo que ustedes han hecho, y ya vamos a continuar con los cuentos de Arkham. Espérenlos porque van a estar súper buenos. Toda esta literatura las vamos a narrar para ustedes y todos nuestros suscriptores. Suscríbanse al nuevo canal, Canal 48 Uricable. Por supuesto, Uriradio va a empezar a cambiar un poquito su contenido, su formato va a empezar a cambiar un poco para que sea realmente radio, ¿sí? Únicamente voz. Y nosotros en Canal 48 Uricable vamos a continuar con estos programas. Suscríbanse porque va a estar muy bueno, con todos mis personajes que interpreto, con todos los programas que vamos a tener, incluyendo Escalofrío y Arkham. Nuevamente una disculpa por todo este tiempo que no hemos estado en actividad, pero ya vamos a empezar a retomar todo esto acerca de Escalofrío y Arkham, y muy pronto, en unos meses yo creo, van a ustedes a empezar a ver anuncios extraordinarios, y anuncios de muchas cosas que vamos a estar haciendo alrededor de esto que es el consorcio Uri Radio y Canal 48. ¿Sí? La Uriel International Incorporated va a tener una nueva situación que en breve, bueno, en unos meses van ustedes a saber qué es. Lo estamos preparando todavía, pero creo que todo pinta para estar mejor. Muchas gracias a todos. Suscríbanse al canal, recomiéndenos la comedia y mis personajes que hago. Ya vienen los sketches que vamos a hacer. Vamos a hacer muchos sketches para Canal 48 y muchos nuevos programas que vamos a tener, y algunos youtubers nuevos, espérenlos por ahí porque ya no tardan en empezar a aparecer para todos ustedes. Muchas gracias a todos y cuídense mucho. Recuerden soñar, crear, imaginar, porque para eso es para lo que estamos aquí. Un saludo a todos nuestros reclusos y a todas esas ideas que viven dentro de esta edificación llamada Arkham.